vas a la gente, como masa viva que se va deslizando en el paseo, ajeno a su pasar y a su deriva, contemplo su expresión y nada veo. Estoy sentado aquí, indiferente, otra ciudad igual, en otra estancia, pensando en olvidarte, como siempre, poniendo entre los dos tiempo y distancia. Tú eres para mí un imposible, igual que es imposible ser feliz. Aunque tú eres real y es menos triste el ser un imposible a no existir. Aquí, mientras la gente va pasando, multicolor serpiente veraniega, vuelvo a tomar conciencia que estoy harto del pálido ir y venir que me rodea, del detalle que nada me interesa de hacer tal y cual omnipresente. Me parece que soy como una presa en un ajeno mundo deprimente. Y tu imagen, la voz de lo imposible que toca los rincones de mi alma, el sabor agridulce, inaccesible, del amor y el dolor, del todo y nada. Vuelvo a pensar de nuevo en olvidarte, y al menos algo pienso, aunque sea triste. Mas si ser feliz no es nada fácil, qué difícil borrar un imposible. Tú eres para mí un imposible, igual que es imposible ser feliz. Aunque tú eres real y es menos triste el ser un imposible a no existir. Vuelvo a pensar de nuevo en olvidarte y al menos algo pienso, aunque sea triste. Mas si ser feliz no es nada fácil, qué imposible borrar un imposible.